municipal de Cuarto de Huerva, 107.0. En directo desde el auditorio de Cuarte, cuando son las 7 y 16 minutos aproximadamente, vamos a empezar a transmitir la representación del grupo La Peonza. Estoy yo aquí en el auditorio, pero está Fernando Blasco, ahí en el control. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Serena Gené, ¿qué tal? ¿Qué ambiente hay por ahí? Volvemos a este formato otra vez de transmitir teatro en la radio. Bueno, pues el ambiente aquí en Bambalinas, no te puedes hacer idea del cambio que ha pegado de la última representación que hicieron, porque la última vez estaban todos bastante nerviosos y esta vez, los nervios han decidido aplacarlos a través del baile. Están tranquilos, están relajados, están con los papeles que tienen que salir a representar muy memorizados, con lo cual eso da muchísima tranquilidad. Está José Luis Armendía, está Julio Izquierdo, está Carmina Carbonell. Vamos a escuchar a Teresa Moore, que está presentando ahora. Bien. La compañía La Peonza les agradece su asistencia a pesar del mal tiempo. Muchas gracias. Por problemas de salud de algún intérprete hemos tenido que suprimir dos obras, pero tenemos otras dos nuevas, que son ¿Quién teme a esta parca? Y Los parlanchines. Entonces vamos a representar otra vez las que hicimos en las fiestas de Santa Ana. De esta forma, el público nuevo podrá divertirse con ellas. La primera obra es El diablo a las puertas del cielo, de Alberto Casañal. Los intérpretes son el diablo José Luis López, San Pedro Julio Izquierdo y la voz en off José Luis Aramendía. Hasta luego. Bueno, pues esa es la primera pieza que van a representar, El diablo José Luis López, San Pedro Julio Izquierdo y la voz en off de José Luis Aramendía. Está tomando ahora posición Julio Izquierdo. 7:15 en punto, en directo desde el auditorio de Cuarte. 107.0. El tío Andrés murió de una indigestión y fue dispuesto a subir al cielo para entrar en él, por supuesto, y llamó a la puerta. Pasar, ya veremos si se puede pasar. A ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Andrés Pérez. Vamos a ver. Andrés Pérez. Sí, Andrés Pérez, sí, aquí estás. ¿Y tu tierra cuál es? Mi tierra es Aragón, del mismo Cuarte. ¿Está usted? ¡Hombre de Cuarte! Entonces, si mis datos no fallan, tú eres aquel bruto que en las últimas elecciones municipales, a base de garrotazos y blasfemias, hiciste votar a todo el pueblo al partido político que a ti más te convenía. Pues sí, el mismo. Ah, lo recuerdo. Muy bonito, muy bonito. Es que yo siempre he sido muy bruto. No, eso ya lo sé. Pero en fin, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y aún lo soy? Que sí. Mira, sé lo bruto que eras y que eres. Porque cuando se te atascaba el carro, le pegabas a las mulas unas palizas con una vara enorme, espera, y diciendo blasfemias, barbaridades y de todo. ¿Quién? ¿Yo? Pues si solo decía radio. Por favor. Calla, porque sé perfectamente lo que decía. Además, mira... Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, vale. ¿Qué le vamos a hacer? El cielo, ya te he dicho que no es para los... El cielo no es para las personas como tú. El cielo no es para las personas como tú. ¿Y a se le importará a usted mucho? Pero oye, sinvergüenzazo, ¿eh? Grosero. ¿Pero tú con quién te crees que estás hablando? Escucha, yo soy San Pedro, el portero del cielo. ¿Y a mí qué? ¿Cómo es usted el Iker Casillas? He dicho que entró y entró. Pero será atrevido y grosero. He dicho que no entrarás. Sí, que fue un cantaro de vino, que entró luego después. Vino, Dios mío. ¿Qué he dicho que fuera? Oye, se ha terminado. Fuera. Yo paso y paso. Tú vas afuera. San Pedro, ¿qué estáis haciendo ahí abajo que no nos dejáis ni rezar el rosario en paz? Pues señor, que tengo aquí un bruto de solemnidad que quiere entrar a vuestro reino sin reunir los requisitos mínimos necesarios. ¿Y quién es? Un tal... momento, señor. Un tal Andrés Pérez. ¿Y de dónde viene? De Cuarte de Huerva. Ah, es de Cuarte de Huerva. O sea que encima es aragonés. Pues déjalo entrar. Pero, señor, que no es una buena persona. Oye, ¿y qué le vamos a hacer? Si es de Cuarte, entrará por encima de todo, pues déjalo entrar. Bueno, pero... Señor... No lo entiendo. Ya veremos qué pasa cuando venga alguien de Cadrete, pongo por ejemplo, y quiera entrar con las mismas exigencias. En fin, Dios mío, con lo bien que hubiera estado yo y lo tranquilo de portero en una discoteca. ¡Bravo! Bueno, ahí están recibiendo los aplausos. Una obra que ya representaron en los pasados 60 años. Y se redoblan los aplausos. El Diablo a las Puertas del Cielo, el primer sainete que hemos escuchado, obra también del aragonés Alberto Casañal. Pues ahora lo que van a interpretar es El Diablo a las Puertas del Cielo, es lo que acabamos de ver, y ahora van a interpretar con Carmina Carbonell como protagonista. ¿A quién teme? A la Parca. Precisamente la Parca es Carmina Carbonell, la secretaria la interpreta Mari Carmen Juguera y Victoria María Pilar Lamelas, que por cierto María Pilar es una de las amigas de Cuarta en Onda porque ha venido muchas veces con el grupo de Jota. El espacio de Jota, de la Escuela de Jotas Municipal. Se preguntarán ustedes, ¿de dónde sale este sonido? Del auditorio de Cuarta. Todavía están a tiempo de entrar, la entrada es libre para presenciar esta actuación del grupo La Peonza, de nuestro grupo de teatro. Que sabemos que hace mucho frío, que eso puede aplacar un poco el ánimo a la hora de salir de casa, pero que aquí se está calentito y que es una manera también de pasar un rato agradable apagando la televisión y, bueno, haciendo del ocio algo interesante y además algo que nos llega de cerca, porque son gente que conocemos, gente que vive aquí en Cuarte, que como decimos están inscritos en el grupo, el Club Cuarte más 50, pero que no es un requisito fundamental para entrar a formar parte del grupo La Peonza, que no hay ninguna exigencia ni de edad ni de ningún tipo. Así que las personas que nos estén escuchando a través de la radio y quieran hacer algo nuevo también pueden inscribirse ya no para este año, sino para la temporada que viene. Eso es, según nos estuvo explicando Teresa Moore, la directora de esta joven compañía, están las puertas abiertas, por supuesto, para cualquier participación, porque en un elenco de teatro es interesante que haya desde jóvenes hasta mayores, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, para poder tener más papeles disponibles. Creo que va a salir Teresa ya a presentar la siguiente obra. Representar ¿Quién teme a esta parca? Autora Marie-Thérèse Mur. La parca Carmina Carbonell, la secretaria Mari Carmen Juguera, Victoria María Pilar Lamelas. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Vale, ya estamos otra vez igual. Aquí cuanto más lo necesitas, antes te deja colgada. Y estoy hasta la coronilla de esta vida. Trabajo, trabajo y más trabajo. Una muerte lenta, eso es mi vida. Quiero morirme. Aquí estoy. ¿Qué deseas? Pero, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres? ¿De dónde vienes? Mírame, soy la muerte. ¿Y tú no sabes que hay tres cosas en esta vida que no se pueden mirar de frente? La muerte, el sol y el dentista. ¿Y quién te gusta menos? El dentista, sobre todo por lo que cobra. No tengo ese problema. Hace siglos que no me duelen las muelas. Pero, ¿me quieres decir por qué estás aquí? Anda esta. ¿Por qué me has llamado? Yo, jamás, si nunca te he visto. Si pareces una mendigua. Y hasta tu guadaña está roñosa. Qué descuidada eres, hija, porque no te modernizas un poco. No quiero saber nada de ti. Oh, vaya. Ya veo que no tengo amigos aquí. Están todos arriba. ¿Ah, sí? Pues márchate allá arriba y lo más deprisa posible. Y olvídate de mí. No pensarás que voy a dejarme llevar así, sin luchar. No sabes cuánto te odio. Tendrías que arrastrarme de los pelos. Y aunque dura, la vida es maravillosa. Y desengáñate, como en mi casita de cuarte, en ningún sitio. Adiós. Los vivos sois todos iguales, unos ingratos. Siempre me estáis llamando y cuando aparezco me rechazáis, me echáis de vuestro lado. No es una muerte para mí. A mi edad, ¿tú crees que ha llegado mi hora? Todavía soy demasiado joven. ¿Por qué no te llevas a mi pobre canario que es viejecito y ya no canta? Yo no mato. Tienes que hacerlo tú. ¿Yo? Pobre animalito. ¿Cómo quieres que lo mate? Si le quiero mucho. También queréis mucho a los viejecitos y los matáis poco a poco de pena y de soledad. Joder, contigo no hay quien pueda. ¡Ale, ahueca Lala, que todavía no ha llegado mi hora! ¿Tu hora? No lo sé. Pero estabas lloriqueando encima de esta máquina diciendo que querías morir. Esta máquina es un PC, o sea, un pequeño cabrón. Hace lo que le da la gana. Porque como te equivoques y le metes al ratón, ¡bla! La catástrofe. Todo el trabajo perdido. Y te quieres morir. ¡Qué lío por un ratón! Yo no puedo solucionar tu enfado con un ratón. Me ocupo de los humanos. Cómprate un gato y verás cómo se termina ese problema con ese bichito. Otras veces te mandan un virus y el disco duro se va a la mierda. Perdona la palabra, pero es así. ¿Por qué no pones ese disco a hervir? Es radical. Anda esta, si fuese tan fácil. Pero aquí, como te equivoques, se arma la marimorena. Sí, esas trifulcas me traen mucho trabajo. Acabo baldada y mi jefe no quiere ponerme ayuda. Pues haz huelga. Uf, no tenemos huelga. Pues quéjate al sindicato. Tampoco tenemos. Coño, vaya porquería de vida. Perdona, pero vivir así de muerte debe ser muy aburrido. Vivir no es la palabra. Pues aquí no tenemos otra. Al final te acostumbras, como con todo. Bueno, ¿te vienes conmigo? De eso nada. Todavía tengo muchas cosas que hacer aquí. Además, bueno, se pondría mi jefe si le dejo el trabajo sin hacer. Ese, con el genio que tiene, es capaz de soplarme la paga de Navidad. Pero, ¿tú no crees que en este mundo hay otros muchos lugares donde tendrías más trabajo? Sí, pero es muy monótono, siempre lo mismo. Y me gustaría hacer un trozo de camino con una viva, así como tú, que tiene mucho palique y me divierto contigo. Así podrías llevarme a un buen restaurante y me cambiarían las ideas. Espera, pero ¿tú te imaginas la cara que pondría la gente viéndote con esas pintas? ¿Y el dueño del restaurante es capaz de darnos una patada en el culo y echarnos a la calle? La vida es maravillosa y no quiero acompañarte. Déjame en paz y sigue tu camino. Si dejas que me acompañes, te prometo que me iré sin ti. ¿Y no cambiarías de idea por el camino? Te lo prometo. Confía en mí, soy sincera. Bueno, si es así, pero habrá que ponerte presentable. Das miedo con esos andrajos, si pareces un murciélago gigante. Veremos qué podemos hacer, que no va a ser nada fácil. Anda, ha venido el tío Pedro del pueblo. Solo a él se le ocurre venir con ese trasto a la ciudad. ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Qué pintas? ¿Tú quién eres? ¿Te estás preparando para los carnavales? Es la... Mujer, es la muerte. Ya lo veo. Vale. No me gusta tu disfraz. Es feísimo. ¿No tienes otro más guay? No, no tengo otro. Es el único. ¿Te guste o no? La verdad, no me gusta nada. Voy a intentar cambiarla, a ver cómo queda. Sí, hoy quiero... Sí, hoy quiero cruzar a este lado de la frontera y pasármelo genial. Mira, eso me gusta, porque donde hay alegría, hay vida. ¿Tú qué harías? ¿La pongo más moderna o más clásica? Mujer, tú sabrás, no es tu amiga. Hombre, amiga, amiga no es. Se ha presentado así, de sopetón. Será la vecina del quinto. Anda que no habrá tenido que pagar dinerillo por la fianza del piso. Yo con esa facha no le alquilo ni un cuchitril. Que no es la vecina. Anda, vamos a intentar cambiarla, a ver cómo queda. Vamos. Vaya, esto ya es otra cosa. Estás guapísima. Vas a ser la envidia de todos. Anda, mírate en el espejo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Chica, cuida, que vas a estropear nuestra labor. ¡Uy, qué guapísima era! No sabía yo que era tan guapa. ¿Es que nunca te habías mirado en un espejo? No, no tenemos espejos allá arriba. Están prohibidos. Así las feas no tienen complejos. ¿Es que tus jefes son talibanes? Porque vaya régimen. ¿Régimen? ¿Qué régimen? Arriba no tenemos régimen. ¡Qué suerte! Aquí, como verás, todas estamos a régimen. ¡Qué complicados sois los de aquí abajo! Arriba no tenemos esos problemas. Dime, ¿vas a seguir dando vueltas delante del espejo durante mucho rato? Cuanto más me miro al espejo, más guapa me veo. La verdad es que yo tampoco imaginé que conseguiríamos esta transformación. Pero ya ves, a veces, sin pensarlo, hasta contigo se pueden hacer milagros. ¡Calla! Eso solo lo puede hacer mi jefe. Ya, pero es que de un tiempo a esta parte está de un vago que ya no hay milagros. Bastantes milagros hace con aguantaros a todos, porque sois unos desagradecidos. Siempre pensáis en el dinero. Solo pensáis en ideas que no os convienen. Matáis, pensáis, robáis, mentís y siempre os estáis quejando. ¿Te queda algo más? Hija, porque en un momento nos has puesto finas. Será estirada. Solo hay que ver cómo me complicáis la vida en el planeta. Voy, vengo, es agotador. Y tú te quejas de tu trabajo. Y comparado con el mío, es bastante descansado. Si quieres, cambiamos. Yo hago tu trabajo y tú el mío. De eso nada, jamás de los jamases. Prometiste irte sin mí. ¿Puedo confiar en ti? Te lo prometo. Venga, vámonos a divertirnos y así me enseñáis los rincones más divertidos de la ciudad. ¿Dónde vas con esa herramienta tan fea? Es mi herramienta de trabajo. Está así de tanto usarla. ¿Y dónde la usas? ¿En el campo? No preguntes. Cuanto menos sepas, mejor. Bueno, de acuerdo, pero hoy la dejas ahí, que vas a hacer huelga. Será, si se entera mi jefe, no le va a gustar que haga huelga. ¿Entonces trabajas por amor al arte? Pues rara sí que eres. Mujer, no la agobies. No vaya a cambiar de idea. Mujer, no la agobio. Solo que me gustaría saber quién es en realidad. Ya te lo he dicho. Es la muerte. ¿No me lo quieres decir? De acuerdo. El misterio hace las cosas más interesantes. Pero ahora la vamos a enseñar cómo se divierte uno aquí en Cuarte de Huerva. A ver quién se cansa antes. No os creáis que porque soy algo mayor, resisto poco. Soy muy fuerte. Así es que, venga, vámonos a divertirnos. Vale, vamos. Thank you. Bien, el segundo episodio de esta representación de teatro que está teniendo lugar ahí en Cuarte de Huerva, en el auditorio. ¿Quién teme a esta parca? Recordemos un texto original de María Teresa Moore, la directora de esta compañía, de La Peonza. Bueno, parece ser que no ha terminado todavía esta pieza. Ajá. Están tomándose su tiempo para cambiar los atuendos. Como en una discoteca. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué agota! Hace mucho que no me lo pasaba tan bien. ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Te fijaste cómo bailaba con aquel chico? ¡Uy! Ya lo creo. Ese, si llega a saber quién es, del susto, está. Tiene compañía. ¡Qué guapísimo era! Me lo hubiera ligado bien a gusto. Calla, calla. No lo digas, que ya sabemos cómo acaban tus ligues. Mujer, me lo reservo para más adelante. Me dijo que conducía muy deprisa, así es que pronto me seguirá. Jesús, María y José, qué barbaridades estás diciendo. Oye, ¿qué os parece si nos vamos a descansar? Porque es que yo con tanta juerga estoy agotada. Sí, pero antes voy a la cocina a ver a mi canario y le pongo agua y comida. Vale, de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El canario. Mi pobrecito canario. A la escapada. ¡Ay, ay, ay! Mi pobre canario. Se ha muerto, ha estirado la patita. Pero, ¿dónde está tu amiga? ¿Y la guadaña? ¿Se habrá marchado sin despedirse? ¡Qué desagradecida! Ha cumplido su palabra. Era la muerte que venía por mí. Y en mi lugar se ha llevado a mi canario. Que no digas eso, que no me gusta, ya lo sabes. Te buscas cada vecina. Anda, que tenía unos ojos que daban miedo. Y una expresión terrible. Anda, que vaya vecinas que tienes. Que no era la vecina. Anda, olvídate de ella y vámonos a descansar. ¿Y sabes qué te digo? Que mañana nos vamos otra vez de juerga. Que total, solo se viven 4 días. Y 2 de ellos llueve. Venga. Bueno, pues ahora sí que ha finalizado esta pieza que lleva por título ¿Quién teme a esta parca? Recordamos que está escrita por Teresa Moore, la directora de la compañía, y la representación ha corrido a cargo de Carmina Carbonell, Mari Carmen Juguera y María Pilar Lamelas, que por cierto son las primeras interpretaciones de estas dos mujeres que no estaban en el grupo la pasada representación que hizo La Peonza en las fiestas de Santa Ana. Pues, y que yo creo que se han lucido muy bien. Agradecemos el esfuerzo, de verdad. Es gente que está empezando, un colectivo que está empezando y desde luego las ganas las tienen de salir a escena delante del público de Cuarte para interpretar estas obras de puño y letra de Teresa Moore. Bueno, hay que decir que está Julio también de apuntador, por si... Sí, lo escuchamos un poquito de fondo. Lo escucháis sí, de fondo, sí, ¿verdad? Estamos ahí en los entresijos de esta obra. Bueno, pues está allí con los papeles por si alguien pierde un poco el pie, dárselo él para que tenga mayor seguridad. Están ahora cambiando el escenario. Claro, tú imagino que únicamente te llega... Claro, me imagino, llega... No, seguro te llega la voz y tienes que imaginarte el escenario. De momento había una mesa con unas flores encima y un sofá y un espejo. Y ahora parece que están desmontando todo, se llevan las flores y están haciendo el cambio de escenario, porque lo que van a representar ahora son los parlanchines, una... pieza de Miguel de Cervantes. No sé, no estoy seguro si en esta ocasión la van a representar. Ahora mismo saldremos de dudas porque, como explicaba al principio, por enfermedad de algunos integrantes igual varía un poco este programa, pero estaremos atentos a ver qué pieza tenemos ahora. Claro, te lo digo porque me ha pasado Teresa Moore, lo he copiado en 5 minutos antes de entrar. Veremos a ver si hay alguna variación. De momento está José Luis Armendía tomando ya posesión de la silla que está junto a la mesa, ¿no? Que es el mobiliario principal de esta obra, que no sabemos si son los parlanchines. En teoría van a actuar Julio Izquierdo, José Luis Armendía, José Luis López, María Pilar Blasco y María Pilar Lamelas, de nuevo. Muy bien. Bueno, mientras... Radio... Se pone... Sí, Elena. No, mientras se pone todo a punto, ahora se dirige Teresa al escenario, que animamos a la gente que se vengan aquí al auditorio, que la entrada es gratuita, por supuesto. Ahora está Teresa, va a coger el micrófono y va a presentar la siguiente obra. Ahora les van a representar Los Parlanchines, una adaptación de una obra de Miguel de Cervantes, cuyo título es Los Habladores. Intérpretes, señor Castilla, Julio Izquierdo, el juez, José Luis Aramendía, el palillo, José Luis López, Beatriz, María Pilar Blasco, Inés, María Pilar Lamelas. 107.0. Que pase el señor Castilla. Buenos días, señor juez. Soy el señor Castilla. Bueno, mire, se ha presentado una acusación contra usted por haber agredido con brutalidad a un viandante y haberle causado unos daños en la camisa. ¿Acepta usted la acusación? Bueno, la acepto, pero a ver, ¿cuál es la sanción? Pues mire, la sanción que le tengo que imponer es de unos 200 euros, de 200 euros que será para entregárselas al señor Dentón como indemnización por la camisa que usted le ha roto. ¿200 euros? 200 euros. Tome, señor juez. 200 euros. Pero vale. Mire, le puedo asegurar, señoría, que aunque hubieran sido 400, los pagaría bien a gusto, solo por lo que disfruté el día de autos. Pero reconociendo también que por una camisa vieja que con unas puntaditas hubiera quedado estupenda, 200 euros es mucha multa. Pero en fin, repito, estoy conforme con la sentencia, señor juez. Pues mire, yo le agradezco que haya aceptado así la sanción. Pero es de caballero y buen cristiano el compensar de alguna manera los daños causados. Y en cuanto llegue el alguacil, le haré llegar estos dineros al señor Dentón. Puede retirarse. Muchas gracias y buenos días, señor juez. Buenos días. ¡Hey, caballero! ¿Es su señoría juez? Sí. ¿Qué desea? ¿Me podría decir qué dinero es ese que le ha dado el señor? Pues este dinero es una indemnización que paga el señor Dentón, con el que tuvo una discusión en la calle y le causó daños en la camisa, le causó un destrozo en la camisa, y como compensación a esos daños causados. ¿Y cuánto dinero, ¿eh? 200 euros. Vale, señor juez, muchas gracias por la información. Puede retirarse. Señor, si se sienta, si no, no seré capaz ni de decir mis palabras. Ya estoy sentado, dígame. Mire, yo soy un pobre gitano, que aunque muy honrado, tengo muchas necesidades, ¿sabe usted? Los churumeles, la bragoneta, la mamá, la abuela, todo. Yo he visto que usted le ha dado 200 euros a un señor que le ha propinado un montón de palos y le ha roto su camisa. Si tiene a bien usted romper mi camisa, yo le cobro 50 euros menos. A ver, porque, mire, si no fuera por lo enfadado que estoy con la leche del juicio, es que me mearía de la risa. Pero usted se cree, señor mío, que yo ando por la vida rompiendo camisas y luego dando 150 euros al cadáver. Pero usted se... Pues sí. Aunque. Espere. Le daré lo que me pide si me hace usted un favor muy especial. Un favor muy, en fin, muy delicado y muy especial. Lo que te digo. Mire, yo tengo una mujer que es la más habladora del mundo desde Adán y Eva hasta ahora. La que pasa, no calla. Mire, la he llevado a los farmacéuticos naturalistas y de los otros para ver si le daban alguna cosa para que se callara. No se calla. La he pasado por el manto de la Virgen del Pilar. No sé. Le he rezado jaculatorias a San... No, ya no sé, a todos los santos del cielo. Y no se calla. Mire usted, si usted se viene conmigo y consigue hablarle 7 días seguidos sin dejarla entrar, a lo mejor se calla para siempre. Yo lo llevo a mi casa y digo que es usted un primo. ¿Primo, dice? Primo es el hijo del hermano del Papa. La guitarra tiene una prima y 5 órdenes, y las órdenes mendigantes son 4. Y también se le dice primo al pringao, cuando yo seré. Oiga, mire, vamos a dejarlo, porque me está usted volviendo loco. Vamos para casa y hablaremos. Yo le prometo que le cuido a su mujer. Vamos a ver. Camine. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Inés! ¡Hola, Inés! ¿Dónde estás, Inés? ¡No grites, señora! ¡Que no estoy sorda! ¡Sinvergüenza! ¿Qué forma es esa de hablar a tu señora? ¿No sabes que la mayor virtud en una mujer es la discreción? Señora, eso ya lo sé de sobra. Pero la señora, cuando no tiene otra cosa que hacer, me llama 200 veces. El número 200 es número mayor, del cual se puede entender 200.000 añadiéndole los ceros, aunque los ceros por sí solos no tienen valor alguno. De acuerdo, señora. Dígame lo que tengo que hacer y déjese de tanta prosa. Pues esta prosa es para que vayas preparando la mesa, para que pueda comer el señor, porque como tú ya sabes, anda un poco enojado. Y en el casado el enojo a veces puede ser causa de que alce un garrote, comenzando por la criada, descarada. ¡Venga, de acuerdo, a la mesa! Señora, voy volando. ¡Hola! ¡Hola! Es que no hay nadie en casa. Sí, está bien. Marido, ¿qué vienes gritando? ¿Qué son esos gritos? Mira, es que he venido con un pariente mío que se quiere meter en política. Señor. Tú ya me entiendes. Uy, señor, pues si va a ir de político, ya lo sabe usted, que la política no es ni para tímidos ni para apocados, porque los apocados tienden a ser bobos, y el bobo es desvalido, y se lo merece. Está bien, muy bien, pero yo se lo suplico, señora, bien sé en qué consisten los disposiciones de la naturaleza que va disponiendo los sentidos. Estos son 5. Al hablar, callar, pensar, estorbar y no estorbar. Porque el que estorbar es de ignorante. Y la ignorancia consiste en no caer en las cosas. Uy, exquisito esto de la política. Hablar mucho para no decir nada. La cosa más alta del mundo es la calma. Porque nadie la consigue. La malicia es la más baja, porque todos caen en ella. El caer es forzoso y además tiene 3 estados. El principio, el aumento y la declinación. Declinación, dijo muy bien, sí, señor. Porque los hombres se declinan, los verbos se conjugan y los maridos se llaman con este nombre. Y esta es la razón, ¿eh? Pero marido, ¿qué es esto que me has traído a casa? ¿Qué es este señor? ¿Qué pariente es? Que no deja hablar a nadie. Me parece que esta mancha resulta la táctica más extraña. Yo no sé. Beatriz, no te me pongas exquisita y prepárale mesa preferente en nuestra casa a este señor, porque va a estar con nosotros 7 años, bonita. 7 años, dices. Ni una hora, os reviento, marido. Que no, ni 7 años, ni un día, ni una hora. Reviento. Hablar, dijo señora, sí. Y dijo usted muy bien, porque hablando se entiende la gente, hablando se forman los sentidos, estos se forman en el entendimiento, porque el que no entiende, no siente, el que no siente, no vive, y el que no vive, está muerto, Y el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Marido, aquí no tengo yo más que perder el juicio. Con que mira a ver este hombre, que yo reviento por hablar y no deja hablar a nadie. Mira a ver lo que hace. Beatriz, no te pongas tan nerviosa porque ya te lo he dicho. Este señor, hasta que no se pasen los 7 años, no se mueve de nuestra casa. Oh, 7 años. Antes me muero, 7 años es imposible. Antes me muero, a mí me da algo, que me da. Ay, que me da, que me da, que me da. Ay, que me da. ¿Qué le pasa a esta señora? Coño, que no la dejas hablar. Pues esto funciona. Sí, vámonos. Señora, señora, vuelvan, sí, señora, vuelvan, sí. Señora, se ha desmayado. Señora, vuelvan, sí, que si esta sigue no hablar, ahora que se han ido, podrá hablar cuanto quiera. Ay, gracias a Dios que se han ido. Ahora disfrutaré del silencio que he tenido y así podré hablar más tranquilamente. Silencio, porque... dijo señora, y dijo muy bien. Porque el silencio fue siempre alabado por los sabios, porque los sabios callan a tiempo, hablan a tiempo, porque tienen tiempo para hablar, tiempo para callar y tiempo para todo. ¡Ay, cállese! ¡Cállese! ¡Y váyase al diablo, bellaco! ¡Váyase con el que le trajo aquí, bellaco! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí que... ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué malica estoy! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, que me muero, que me muero! ¡Ay, que me muero! Señor Castilla, si tiene a bien la guita. Hombre, que está de cuerpo presente, ¿eh? Me parece que se está bien. La guita. Un trato es un trato. Está muerta. Eso es verdad. Bueno, habíamos quedado en 100 euros, ¿no? No, 200. ¿Vamos a dejarlo en 150? Ah, bueno. 100 y 150. Y mire si estaré contento con el resultado de la operación, que le doy 50 más de propina. Pues muchas gracias. Dios se lo pague. Dios se lo pague. Con Dios. ¡La ha matado! Vení. ¡Ay, que al fin se han ido! ¿Puño? ¡Al fin se ha ido! Y ahora hablaré. ¿Qué te pensabas tú? ¿Que me ibas a matar o qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, eso es lo que tú querías para mí! ¡Ay, Dios, que esta mujer... ¡Eso es lo que tú querías! ¡Que esta mujer habla hasta... ¡Ha ido mal! ¡Que esta mujer habla hasta después de muerta! Claro, ahora el que me da a mí es el té. Claro, ay. Claro. ¡Hala! ¿Ahora te mueres tú? Y donde las ganas tomas. ¡Vale! Bueno, pues con Julio por los suelos termina esta obra de Miguel de Cervantes, adaptada por María Teresa Moore. Los parlanchines, tenías razón, al final ha entrado en ese listado que te ha dado, ¿verdad? Los parlanchines, que bueno, contaba con 5 protagonistas y con el buen hacer de todos ellos, por cierto. Vuelven a cerrar el telón, vuelve a haber un cambio de escenario. Recta final ya de este espectáculo en el auditorio de Cuarte de Huerva, son las 8:05, en un día gélido, ¿verdad? Aquí en Cuarte de Huerva y en toda España. En todo el país. Está la ola de frío polar, que por cierto ya en breves va, yo no sé si mañana, Fernando, el lunes sí, ya... que de a principios de semana, mucho tardar a mitad, sí que va a remitir un poquito. Bueno, están preparando el escenario para representar Receta Infalible, que esta es una obra de Alberto Casañal y que también interpretaban las pasadas fiestas de Santa Ana, no sé si recordarás, al enfermo de Julio Izquierdo, a la doctora, que esta vez la representa María Pilar Lamelas, y a María, la mujer, que la representa Mari Carmen Junquera. Únicamente quedará, y luego dicen, también un texto de María Teresa Moore, interpretado por José Luis López y Marta Salud, y el poema El Conde Sisebuto, que lo interpretó magistralmente Julio y que estoy segura que lo hará al mismo nivel, ¿no?, que la pasada vez. Además, hemos visto cómo han alterado el orden, aunque algunas de estas piezas sí que son repetidas, comparándolo con la actuación que dieron en Santa Ana 2009, pero han alterado el orden, ¿verdad? Recordamos cómo abría el debut de la peonza Carmina Carbonell, haciendo el papel de esa vendedora de melones. Y ahora pues vemos cómo han barajado el cubilete y han cambiado el orden. Bueno, hay que decir también, y que María Teresa lo ha dicho al inicio de esta representación, que debido a las bajas por razones de salud de algunos participantes del grupo La Peonza, han tenido que variar no solamente el orden, sino también alguna obra, ¿no?, que tenía ideada para representar y que no ha podido ser. Pero está saliendo muy bien. María Teresa estaba muy nerviosa, ya nos lo decía también en la entrevista, que tenía ganas, ¿no?, de que todo saliera bien. También Carmina decía del alto nivel de exigencia, ¿no?, que pretende sacar de todos los actores lo mejor, lógicamente. Eso siempre, y aquí está, es bueno. Siguiendo atentamente a todo lo que ocurre en el escenario. Está Julio ya sentado con la mantita encima, con el gorro, haciéndole enfermo, y la mujer a su lado. No creo que tarde. No se lo pierdan, uno de los sketches más exitosos en la anterior representación. Esperemos que esta vez salga igual de bien, por lo menos. Seguro que sí sale Teresa a presentar. Cuarte en Onda, 107.0. Perdón, es la falta de costumbre. Bueno, les voy a explicar un poquito que en los parlanchines tenemos como unas actrices tuvieron problemas de salud y se tuvieron que marchar fuera de Zaragoza. Entonces, Beatriz ha hecho el papel, lo ha estudiado en menos de 15 días y era un papel bastante complicado, ¿eh? Ha trabajado mucho. Bueno, pues ahora vamos con otro sainete, La Receta Infalible. El autor es Alberto Casañal y los intérpretes Mari Carmen Junquera, doctora María Pilar Lamelas, enfermo Julio Izquierdo. Ay, María, qué malito esto. Ay, María, qué malo. ¿Qué te pasa, Mariano? Ay, estoy muy malico. Ay. Ah. Ay. Que estás muy malico, ¿no? Ay. Sí. Si es que te lo dije. Mariano, ten cuidado. No hagas el bruto. Que te puedo estar caro. Ay. ¿Y tú? Ni caso. ¡Hala! Y ya ves cómo estás. Con cabezón. ¡Hala! Déjame tranquilo. ¡Hala! Sí. ¡Calla! Que ya pronto vendrá la doctora. Ay, que sí, que venga. Ay. Ya debe ser ella. Ay. Va. Mira a ver, porque esto no. Ay. Buenos días, doctora. Pase. Buenos días. Ay. ¿Cómo está el enfermo? Mal, doctora, muy mal. De esta se muere. ¿Cómo pasó la noche? La noche la pasó tal cual. Pero ahora se encuentra peor. Veamos. Ay, doctora, se me figura que se lo lleva la tía de la Daya. No seas agorera, mujer. Que sí, doctora, que Mariano está muy malico. Si sigues así, lo vas a matar antes de ti. Que no, que está muy mal, que está muy mal. Ay. Ay. Tiene mucha calentura. Es preciso que esté a dieta. Sí, cómo no. A dieta. ¿Y eso qué es? Que no coma. ¡Anda, que no coma, que no coma! ¡Que no comas, Mariano, que no comas! Sí, ya se lo dije yo ayer, pero creyó que era una broma y se levantó a comer. Merecías un palo por descuidada. ¿Y qué comió? ¿Sopa? Sopa. Sopa. Judías con chorizo y morcilla. Y escabeche en ensalada. Pudo costarle caro hacer ese disparate. A ver la lengua. ¿Vamos? Lo que me temía. Sucia de color chocolate. Majestad, por fuerza, si es un cochino que nunca se quiere lavar. Hola, aquí delante todo el mundo, pero chica. La enfermedad se complica bastante. Es preciso que siga dieta. ¿Te das cuenta, Mariano? Vas a ir a la botica de Dionisio y que te preparen esta receta. Ya les pongo que es muy urgente. Y en cuanto esté, le das una cucharada cada 2 horas. Pero si ves que no es suficiente, vuelves donde Dionisio y le dices que te dé un par de sanguijuelas chinas. Vale. ¿Me entendiste? Se las pondré. Mañana volveré. Vale, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. ¿Te das cuenta, Mariano? Que no puedes comer. Que no puedo comer. Me voy a la botica. A la sierra. Pero que no te vea yo que te mueves. A comer. A la... ¿Ya has visto lo que ha dicho la doctora? A ver, tranquilo. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo sigue el enfermo? ¿Y usted? ¿Más aliviado? Me alegro, me alegro. ¿Fue necesario ponerle las sanguijuelas? Sí, doctora. Y ha sido mano de santo. ¿Cuándo se las pusiste? Ayer. Le dolieron mucho. ¿Dolerle? ¿Qué va? Ni esto. Dijo que estaban muy ricas. Pues, ¿cómo se las pusiste? ¿Cómo se las va a poner? Como a él le gusta. Bien friticas y en un buen bocadillo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No hay quien pueda con los de Cuarte. Porque Cuarte es más. Saludando al público de la mano y, bueno, como hacen todos los actores, ¿no? Agachando la lomera para recibir los aplausos, cierra el telón ahora de nuevo. Habrá cambio, imagino, de escenario. Y, como decíamos, una obra que ya se representó en las fiestas de Santa Ana y que, bueno, bordan, ¿no? Como siempre, sobre todo Julio Izquierdo. Y porque también vuelve a repetir papel, porque recordamos que la mujer... También hizo enfermo, es verdad, en 2009 en la representación de Santa Ana, con ese esfuerzo añadido de esa actriz que se ha unido al elenco a última hora y que ha tenido poquitos días para preparárselo, pero apenas se notaba. Bueno, está sonando la música de Godbuster, ¿es esto? Esto suena en el auditorio, que es lo que puede entrar quizá por la línea. No sé si llega a los oyentes, que le recordamos que estamos retransmitiendo en directo desde el auditorio y que les invitamos, aunque queda, eso sí, muy poco. Estamos en la trayectoria final ya de esta representación. Y que, por cierto, hay muchos ayudantes. Está Paco, que es otra de las voces también de Jotas, que ha pasado por la radio tantas veces y está aquí echando una mano en el cambio de escenarios. Tan necesario ese trabajo en la sombra, entre bambalinas, para que todo funcione bien. Información de servicios también, recordarles a todos los oyentes que, bueno, como decíamos antes, estamos en pleno temporal y que es recomendable no coger el coche a no ser que sea imprescindible. Vemos a la altura de nuestro municipio cómo hay camiones parados porque la autovía, la A23, que pasa por nuestro municipio, bueno, pues se encuentra con problemas en determinados puntos. Así que insistimos, no coger el coche a no ser que sea necesario. Bueno, pues esa información de servicios, como bien apuntas, y tan fundamental y tan necesaria, va a dar paso. De nuevo, Teresa sale al escenario, coge el micrófono y presenta. Y luego dicen un texto, además de ella. Pues lo escuchamos, las 8 y 6 minutos. Divertido, con la receta infalible. Bueno, ahora es una obra, el título es Y luego dicen, y si dicen que digan, autora Marie-Thérèse Mur, intérpretes Adriana María, Marta Suárez, Miguel José Luis López. Mira qué cosa más bonita te traigo. ¿Qué me has traído? Un regalo. Que estoy muerta de frío. A ver qué me traes. A ver si te calienta. ¡Oh! Una joya. Una sortija. ¡Ay! ¡Qué una cosa joya, tan linda! Una joya que quiero que lleves toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿No será mucho tiempo? No. Ay, Miguel, yo creo que te has pasado. No, yo no me suelo pasar. Esto te tiene que haber costado una fortuna. Pero es que tú te mereces todo lo mejor del mundo. Sí, yo ya lo sé, ya lo sé. Y lo más bonito. Ay, qué bella. Y si no, cuando venga mamá, verás cómo la prueba. ¿Tu mamá? ¿Y qué carajo tiene que ver tu mamá en esto? Pues ya sabes, es la que corta el bacalao. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Efectivamente, es que vive en otro planeta. Y la madre deja que viva conmigo para fastidiarme. A ver quién fastidia a quién. Ay, Miguel, de verdad, es preciosa, ¿eh? Estoy encantada con ella. Te ruego que te guste. Ay, sí, eres muy amable, Miguel. Mira, tengo que dejarte, ¿sabes? ¿Te vas? Sí. ¿Y a dónde vas? Tengo que irme a echar gasolina al auto y recoger a mamá, que vendrá a merendar. Ah, ok. Me parece muy bien. Ah, otra cosa, se me olvidaba. Sí, dime. Vendrá también Carlitos. Ah, ¿viene Carlos? Sí. ¿El amigo Carlos? Sí. Uy, qué bueno. Ya sabes que son tan exquisitos, prepara algo bueno, que si no te sacarán faltas. No, cariño, tranquilo que yo me voy a lucir, como tú con la joya. Venga, yo te haré la vengo enseguida, ¿eh? Sí, hasta sí. Ahora. Adiós. Va. No sé qué se cree este, que con este pedrusco me va a comprar. Con las cosas tan bonitas que yo podría llevar, con lo que vale esto. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y si le hago una broma y le digo que la he perdido? A ver qué cara pone. Voy a preparar la merienda. ¿Cómo está mi princesa? Ya estoy aquí. ¿Cómo va todo? ¿Y la merienda? Ya has llegado. ¿Y tu madre? Mamá vendrá en taxi. Ya sabes lo que le cuesta elegir su ropa. Sí, ya lo sé. Mira, Miguel, la merienda va bien. Pero yo, aparte de frío, tengo un disgusto. No sabes lo que me ha pasado. A ver, ¿qué pasa? Que me fui a lavar las manos y se me ha ido la sortija por el desagüe de la cocina. ¿Qué me estás contando? ¿Qué historia es esta? ¿Qué broma? Que no es una broma. Ha sido un accidente, Miguel. ¡Ay, qué mal estoy! Con lo bonita que era, con lo que me gustaba, Miguel. ¡Ay, qué disgusto! ¿A quién se le ocurre lavarse las manos? Oye, ¿pero cómo puedes perder una cosa así en tan poco tiempo con lo que me ha costado? Que no te digo cuánto porque es de mal gusto. Ya lo sé, Miguel. Ay, qué cosa tan horrible, mira, Miguel. Mira. De verdad, Miguel. Búscala, encuéntrala o haz algo porque te... Oye, ¿qué te pasa? ¡Hombre! Oye, Miguel, que me has asustado y no soporto a los violentos. Mira, vete a que te dé un poco el aire. ¡Uy, qué mal me siento! Me pones mala. Venga, vete. Vete a que te dé un poco el aire. ¿Y la joya? ¿Dónde está la joya? Joya. Que era una broma, Miguel. ¿Cómo que una broma? Por favor. Mira cómo me has dejado. Temblando. Sí, ya lo sé. Con el dinero no se juega. ¿Y yo crees que cómo me siento? Pero contigo no se puede tener una broma. Mira, aquí está la joya. Mírala. Vete un poquitito por ahí para que te dé el aire. Mira, Miguel, por favor, antes que te vayas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vas a la cocina y me preparas una tilita? Porque me siento, aparte del frío, me siento... ¿Tú una tila? Mejor te preparo un bocadillo de jamón. Joder, pa' bocadillos estoy yo ahora. Anda, Miguel. Bueno, vale, es una broma. Vale, una ya voy tilita. A prepararte algo. Una tilita con unas galletitas, por favor. Bueno, vamos a ver qué hago. ¡Ay, qué disgusto! No se quiera pasar. Joder. Ahora a ver quién es. Sí. Ah, hola, Pedrito. No, no, no, mi niño. Hoy no puedo jugar contigo. Vete, vete. Ya jugaremos en otro momento. Que Miguel anda de malas pulgas. Vete. ¿Quién es? ¿Quién le llama? Es uno que venía a pedir. Pues dile que vaya a otro sitio, que aquí no tenemos nada que dar. Sí, sí, eso le voy a decir. Mire, señor, váyase a otro piso a pedir, que aquí no hay nada. Adiós. Miguel. Sí. Ya se ha ido. Miguel, ¿qué pasa con la tila? Voy, voy. Ay, Miguel, Miguel. Voy volando. Cada vez hace más frío aquí, ¿eh? Volando voy, volando vengo. ¡Ay, el palomo de mamá! Por el camino yo me entretengo. ¡Qué salero tienes, hijo mío! Vente. Vamos, cariño. A ver, a ver. A ver si acertamos ahora. Déjame poner la joya por acá. ¿Y la joya? Ya estamos. Pero yo la había dejado acá. Pues ahí estaría. No, Miguel. Miguel. No, no, no, no, yo no la llevo, yo no la llevo. Ay, Miguel. ¿Ahí está? No, no, ¿qué coño va a estar? Ya lo sé. Eso fue el pobre que vino a pedir y no sé en qué momento se la ha llevado. Ay, Miguel, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ir a por ese hijo puta y mira, de pelarlo, si lo cojo los lomos. Ay, Miguel, es que... sí, anda, anda, búscalo. No, no, no, no, no, no, no, yo voy a buscarlo, yo voy a buscarlo. Si se ha enterado de lo que vale, imagínate. ¿Dónde estará ya? Imagínate, corre, Miguel. Tú vete preparando la merienda que yo ya voy a ver si lo encuentro. Sí, bueno. Seguiré con la merienda, corre. Pero prepárala, ¿eh? Corre, Miguel, pero menéate. Oh, al pobre no lo va a encontrar. Solo era el niño de la vecina que quería jugar conmigo. Y a mí tampoco me va a encontrar. Ya estoy cansada. Entra el frío. Y la madre, que la madre está muy malita. Que seguramente vendrá a vivir con nosotros. Que la cuide su tía. Yo por lo pronto me marcho. Ya estoy cansada de tenerlo a la madre detrás de mí como un policía. Me voy con su amigo Carlos. Para el Brasil. Ya bastante frío tengo aquí. A ver, ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Ah, Carlos, ¿eres tú? Sí, sí, mi amor, ya estoy lista. Ya bajo, adiós. Ay, me voy para el Brasil. A este y a su madre, que los cuide su tía. Brasil, abordando ya la recta final, la interpretación ha corrido a cargo de Marta Suárez y de José Luis López. Ya queda, como decimos, la última actuación, que va a correr a cargo de Julio Izquierdo con ese poema del Conde Sisebuto. Y que con esto daremos fin a esta retransmisión. Eso sí, Fernando, antes de recordar que mañana, domingo, hay también actividades aquí en el auditorio. Mañana tenemos nada más y nada menos que cine, en el formato habitual, cine en el auditorio, en ese mismo escenario en el que estás y en el que está sucediendo esta obra de teatro, a partir de las 11:30, una película infantil para todos los públicos, obviamente. Y después por la tarde tenemos dos platos de fútbol, dos platos deportivos. Tenemos por una parte el partido del Real Zaragoza contra el Español, donde actuará de visitante, y después el partido del Real Madrid, que también lo podremos escuchar y ver en la pantalla gigante del auditorio de Cuarte. Todo ello, entrada gratuita para todos los ciudadanos de Cuarte de Huerva. Así que imagino que estará, lamentablemente, me voy a atrever a decir, más lleno que en esta actuación de teatro, porque el fútbol ya sabemos que concita muchísimo interés, más el Real Zaragoza, lógicamente, y el Real Madrid. Creo que Teresa está ahí en el escenario, vamos a darle voz. Parece que hay problemas con el micrófono. Perdón. Bueno, Julio Izquierdo va a recitar el poema cómico medieval El Conde Sisebuto. Perdón. Bueno, imagino que las disculpas eran porque no había encendido el micrófono, por eso no llegaba el sonido. Van rellenando los huecos en nuestro compañero Javi con música, ¿no? Para que la gente se le haga la espera menos espera hasta que se prepara todo esto detrás del telón. Que, por cierto, ya se ha abierto y ya toma posición Julio. Bueno, vamos a decir un poema que ya dijimos, pero bueno, por repetir lo que no quede, así terminamos la fiesta. Se titula, como ha dicho Teresa, El Conde Sisebuto. Y dice así. A 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindasvinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal, algo bruto. Se llamaba Sisebuto y su esposa Leonor y Cleopatra su abuela. Y una tía de su abuela se atendía por Mariana. Era una noche de invierno, noche sombría, espantosa, noche atroz. Noche de infierno. En un gótico salón dormitaba Sisebuto y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Con quejido lastimero el viento afuera silbaba y a lo lejos se escuchaba el fragor del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel, empapada trae las ropas por efecto de las aguas. Como no lleva paraguas, llega el pobre hecho una sopa. Brinca al foso, salta al muro, la poterna está cerrada, me ha dado mico mi amada, exclama. Después algo que resbala, siente sobre su cabeza, levanta el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Oh, oh!, dice venturoso, ¡oh! ¡Oh!, vuelve a decir gozoso, ¡oh!, ¡oh!, y así hasta ciento. Sube, que sube, que sube, trepa, que trepa, que trepa, en brazos cae de un querube, la hija del conde, la Pepa. En lujoso comodín introduce a su adorado y al notar que está mojado lo seca bien con serrín. ¿Qué sientes, Lisardo mío? ¿Qué sientes, Lisardo amado? Di, ¿qué sientes a mi lado? Y él responde, siento frío. ¿Frío dices? Eso me inquieta. ¿Frío dices? Eso me espanta. Pues que no llevabas camiseta. En fin, tomad esta manta. Y ahora hablemos del cariño que a nuestras almas disloca. Yo te amo como una loca. Yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en locura. Lo mío es un arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? No repitas esas frases en jamás de los jamases, pues estaría bonito. Hija soy de Sisebuto desde mi más tierna infancia, y aunque es mucha mi arrogancia, y aunque mi padre es muy bruto, y aunque temí sus furores, huyamos. Vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien has hablado. Huyamos, pues vamos, aunque tus padres se enojen. Y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. De pronto se abre una puerta y cual terrible huracán entra un hombre, luego un can, después nadie, luego nada. Hija infame, ruge el conde, ¿qué haces con ese señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y tú, cobarde villano, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. El conde sacó un puñal, e introdujo el frío acero entre la espina dorsal y el coco del caballero. El pobrecillo natural las pichó como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. El perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco. Y aquí se acaba la historia verídica, repugnante, estremecedora, horrenda, de aquel castillo tan viejo que edificó Chindas Vinto a 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. Bueno, qué temple, qué saber estar, qué tablas encima del escenario. Y no tenía apuntador, ¿eh? Fernando, esta vez sí que memoria, era el propio Julio de memoria. Y qué bien lo recita y qué bien lo interpreta, ¿eh? Un buen broche para terminar esta sesión de teatro radiofónico que les hemos ofrecido, si es que no se han acercado al auditorio de Cuarte. Decir a Paco, que nos ha ayudado mucho, y a Javier, que nos ha ayudado con el sonido y ha decorado las pantallas. Y además nos ha atendido durante todo el curso con mucha gentileza y cariño. Gracias, Javier, por todo. Un agradecimiento a Javier. Buenas tardes y muchas gracias. Y a todos los que han hecho posible esta representación aquí en Cuarte de Huerva. Que también, por cierto, déjame añadir a Alejandro. Alejandro, el exdirectivo del Cuarte Industrial, el marido de también estaba de Martina, por ahí, el hombre multifunción. Una mano. Uh-huh. Y que, bueno, ahora salen, como suelen hacer todas las horas, todo el elenco de actores a recibir esos aplausos por parte del público. Muy bien, Elena, pues si te parece, nada más que comentar desde ahí, desde el auditorio. Nada más que comentar, que ha sido un placer retransmitirlo como la otra vez, que esperamos que también le haya gustado al público que está al otro lado de la radio, y que recordamos que mañana hay actividades, como bien decías, aquí en el auditorio, a las 11:30 cine y a las 5 fútbol con el Real Zaragoza. Y nosotros a las 10 de la mañana el lunes estaremos para contarle todos en nuestro habitual formato del diario de Cuarte. Elena, cuidado con el coche y hasta el lunes. Adiós.